lastimaste. No puedo despegarme. Yo me descubro persiguiéndote. Lo mejor de mí tú obtendrás, y sin fallos tú adoptarás. Con mi estima te deleitarás, no te saciaré y tu espacio te daré. Y yo ni siquiera te compongo cuando ya mi cuaderno está expresando palabras y todo son para ti. Él me guía y Dios también, para hacerme ver que tú eres la que mueve la quebra de mi corazón. Confío en tu persona y seremos uno solo en el tiempo eterno. Padre, ahora que te escuchamos atentamente, por favor formule el ojo el intrusionario para trabajar y construir nuestro movimiento y promover a los paisanos terrestres. Así nuestra pasión de un fulgor exorbitante. Lo mejor de mí tú obtendrás, y si fallos tú adoptarás. Con mi estima te deleitarás, no te saciaré y tu espacio te daré. Ahora en el camino se formó una tempestad. Lo que me encanta es que me enaltece, y yo te sigo esa regla. Mutuamente tomamos el timón y gira a toda velocidad la zapas de nuestro anhelo completo de misticismo. Gratifico tu amparo para mí, ya bajo la marea y no toca descansar. Mañana será otro día y con nuestro amigo omnipotente seguiremos trabajando de la mano para vivir afectuosamente en esta vida. Si los genios se oponen, los controlamos y moderamos. Lo mejor de mí.